Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Estamos ya preparados para entregarles lo más destacado en información. Elecciones en México se realizaron en medio de protestas. En Honduras el pueblo grita, cárcel para los corruptos. En Venezuela el presidente Nicolás Maduro suspendió viaje para reunirse con el Papa Francisco. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Empezamos en México. Durante las elecciones se registraron protestas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La Policía Federal informó que habría detenido a más de 70 personas, representantes de movimientos sindicales y profesores que protestaron en medio de las elecciones, quemando lo que se denomina casillas electorales. Hay varios detenidos por esta situación. Vamos a tener detalles con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Muy buenos días a toda América Latina, saludos a través del Contacto Sur, pues con este reporte de lo que ha sido la jornada electoral del día de ayer domingo en México. Bueno, pues una jornada que se lleva a cabo pues en un marco de amplia violencia acá en México, bueno, pues con el antecedente de que muchos grupos, organizaciones, pues ya se habían manifestado por no solo la anulación del voto o el no ir a votar, sino impedir que se llevaran a cabo las elecciones en algunos estados de la República. En concreto, pues allá en Guerrero se registra violencia, este estado de donde son pues originarios los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, esta situación que marcó a México y a muchos otros países que se han solidarizado y que, bueno, pues pareciera que México se la cobra también en estas elecciones. Concretamente, en el municipio de Tixtla, allá en Guerrero, que es el municipio en donde está la Normal de Ayotzinapa, bueno, pues desde muy temprana hora y de manera oficial, allá fue anulada la elección. Esto porque, bueno, pues hubo manifestaciones y enfrentamientos. Se dice que entre familias de los 43 normalistas desaparecidos y también alumnos de Ayotzinapa que quemaron el 20% de las casillas electorales en Tixtla. Y bueno, pues al ser este un número bastante alto, la elección definitivamente queda anulada. Por otro lado, pues desde la tarde de ayer domingo, pues a poco rato de que cerraran las casillas electorales, mucha gente estuvo subiendo a las redes sociales imágenes, fotografías de sus boletas electorales en las que pues aprovecharon para manifestarse frases como nos faltan 43 o algunas ofensas hacia algunos políticos o hacia todos los políticos, pues también sirvieron las boletas como una protesta en esto que fue pues el anular los votos. En Oaxaca, acá en México también, el movimiento magisterial de maestros y de maestras estuvo quemando casillas electorales y papelería electoral en Oaxaca, donde también pues el 7 de junio transcurrió de manera violenta. Desde Radio Guayacocotla, acá en la Sierra Norte de Veracruz, algunos minutos antes de que se cerraran las casillas electorales, esta radio había recibido 40 testimonios, 40 reportes de hombres y de mujeres que se animaron a hacer públicos delitos electorales, la compra y cooptación del voto a cambio de despensas, de comida, de algunos utensilios de cocina, de algún dinero, y bueno, pues todo eso se estuvo denunciando el día de ayer también a través de Radio Guayacocotla. Así las cosas en esta jornada electoral. Estamos pues a la espera también de saber qué es lo que se va a decir oficialmente de parte del Instituto Nacional Electoral, si da muestras de lo que realmente sucedió el día de ayer, no sea que salga con algo así como que todo transcurrió en completa normalidad o hable de hechos aislados, que es lo que comúnmente pasa. Para el Contacto Sur y desde México, Sandra Luz Cruz. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Y el pueblo hondureño salió a las calles para pedir a gritos cárcel para los corruptos, cárceles para los corruptos. Las movilizaciones se extendieron por todo el país luego de la presentación de un informe de la Comisión Multipartidaria en el Congreso Nacional sobre varios actos de corrupción. Pero el informe como que no llenó las expectativas de los pobladores que piden cárcel y también la renuncia del presidente. Recuerde que se robaron mucho dinero del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tenemos detalles con Héctor Maradiaga desde Radio Progreso. Las manifestaciones de la población en exigencia de la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández ha crecido en los últimos días. Factores como la presentación del informe de la Comisión Multipartidaria en torno a casos de corrupción la semana pasada ha dejado inconformes a los integrantes de los distintos partidos políticos en el Congreso Nacional. Para el caso, el diputado liberal Darío Vanegas cree que el reporte no cumplió con los requisitos. Y le dije, yo tengo muy pobres expectativas acerca de una comisión de políticos investigando políticos. Ellos no son jueces, no son fiscales, no son agentes de justicia, son diputados, y lo único que pudieron hacer es ir al Ministerio Público a traer un dossier de documentos que bien lo hubiera recogido el reportero de la crónica judicial, policial que ustedes tienen en los tribunales. De lo que sí estoy insatisfecho es del criterio que se utilizó para seleccionar esos casos. En Honduras hay muchísimos más casos de corrupción. Por su parte, el diputado del Partido Anticorrupción, Walter Vanegas, dice que la presentación de la comisión fue una burla para el pueblo hondureño. Por lo tanto, el camino a seguir es el de la protesta en las calles. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir exigiendo este gobierno corrupto. Hoy es un descaro, es un cinismo lo que vinieron a hacer, darle lectura a la narración de hechos, de los cuales toda la población ya sabe, no dijeron absolutamente nada. Durante el fin de semana, las manifestaciones se extendieron por todo el territorio nacional bajo la consigna de renuncia a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Aparte de esto, las personas que han participado en las actividades piden un alto a la corrupción y también cárcel para los responsables del descalabro al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Yo creo que estas marchas a nivel nacional deben de servir para impulsar jornadas nacionales de lucha que deben de venir a continuación de esto. Creemos que no puede quedar impune todo este acto de corrupción. Todo esto tiene que servirnos para que el próximo 28 de junio vayamos organizando ya una jornada nacional de lucha. Estas marchas, como decía, deben de servir a nivel nacional. El pueblo se estaba manifestando en contra de todo este acto de corrupción. Bueno, la verdad que estamos ya cansados de la corrupción que han generado estos sinvergüenzas, ¿verdad? Que se quieren apostar en el poder durante muchos años, ¿verdad? Y creo que el pueblo ya está llegando a un nivel en donde nos estamos cansando ya de tanta injusticia. El Ministerio Público tiene todas las pruebas y sabe muy bien que del dinero del Seguro Social se financió la campaña de, si le podemos llamar presidente, a este ladrón corrupto que nos tiene en miseria. Pues las injusticias sociales que hay en el país, realmente ya el pueblo se cansó. Y esto es una lucha de todos, no de partido político, ¿verdad? Entonces, eso me motivó básicamente hacerle saber al gobierno que el pueblo se cansó y que si es, hay que salir a la calle, que salir a la calle a protestar, a pedir sus derechos, ¿verdad? Porque el pueblo los eligió a ellos, no ellos lo eligieron a nosotros. Son más de 7 mil millones los que se han robado del Seguro Social. Prácticamente estamos pidiendo lo que es a esas cúpulas cachurecas que han asaltado el Seguro Social, más de 2 mil millones de lempiras para financiar lo que es la campaña política del dictador Juan Orlando Hernández. Ver tanta corrupción dirigida desde el Estado, coordinada y maniobrada del señor presidente, eso nos hace salir a las calles hoy. Para esta semana se han convocado a más protestas por parte del movimiento Indignados. Desde Radio Progreso, para Aler Contacto Sur, les informó Héctor Maradiaga. Y en Venezuela, ¿por qué el presidente de la República, Nicolás Maduro, suspendió su viaje con el Papa y su encuentro con el Papa Francisco? Resulta que el Papa Francisco se reunió por quinta vez este domingo con la presidenta argentina Cristina Kirchner. ¿Qué pasó con el de Venezuela? Vamos con un informe, lo tiene Héctor, nuestro compañero Escandel, adelante. Buenos días, Javier, buenos días a toda América Latina. Efectivamente, Nicolás Maduro Moros suspendió su viaje a Roma a través de un mensaje en las redes sociales. Aseguró que tenía dificultades físicas, problemas físicos. No especificó por qué había suspendido su viaje a Italia. Específicamente, iba a Roma, al Vaticano, a entrevistarse con el Papa Francisco y además iba a recibir un premio de la FAO por los logros alcanzados en el gobierno venezolano en materia de alimentación. Quien sí viajó fue precisamente el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Recibió el premio de la FAO, pero la suspensión de la visita de Nicolás Maduro generó reacciones en Venezuela y todo un contexto en el que la oposición venezolana cargó contra el presidente por haber suspendido el viaje. Entre otros actores, aseguraron al menos María Corina Machado que la presión social había obligado al presidente a suspender el viaje, y otros señalaron que la llegada de Felipe González a Venezuela había hecho suspender la visita de Nicolás Maduro a Roma. Lo cierto es que en este contexto venezolano también llegó el expresidente de España el pasado domingo, pasada las 11 de la mañana, hora local, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí fue recibido por Mitzi de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano, y por Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López. Lo cierto es que en horas de la tarde, Felipe González, un dato curioso, fue a la casa de Antonio Ledesma, que se encuentra privado de libertad. El SEBIN otorgó un permiso para que lo visitara y a su salida le contó a la prensa que había encontrado al alcalde metropolitano de Caracas en muy buen estado de salud. Es parte del contexto venezolano. Volvemos contigo, Javier. Gracias a Héctor Escandel por ese informe desde Venezuela. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Se despide de ustedes Javier Barrio. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.